Vale, pues pasamos al punto número 7, ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de retirada de animales de la vía pública, custodia y utilización de la perrera municipal. Tiene la palabra el concejal de Policía Local. Igualmente, se hace necesario regular la situación de la perrera municipal y tenemos que partir de la base de una ordenanza que nos ha, que tenemos el marco jurídico legal para llevar a cabo las acciones tanto de retirada de una forma correcta, así como también lo que es manutención, cobrar lo que es manutención y atendimiento que se le lleva a cabo. Todo tenemos que contemplarlo dentro de la misma, a efectos de que funcione de una forma correcta. Lo que tratamos es regularizar algo que ahora mismo se está prestando al servicio, pero no lo tenemos correctamente regularizado y contemplado, y es lo que queremos hacer ahora mismo. Yo creo que en todo eso coincidimos todos. ¿Tiene la palabra, coalición? Nosotros vamos a votar a favor y ruego que, ya que se va a cobrar por el servicio, que se mejoren sobre todo las instalaciones de la perrera, que ahora mismo son mediocres. Coincido perfectamente y estamos en el proyecto, ya se está trabajando y en breve seguramente daremos un poco mejor servicio con las instalaciones modernas, por lo menos acordes a lo que realmente se merecen los animales, y nosotros como institución velar por ello. A favor.